Bueno, estamos en contacto con Luis Lichtenstein de FESPROSA y del Hospital Posadas para preguntar cómo se está dando esta situación, ¿no? De los despidos en el Posadas y cuál es en este momento la situación del hospital. Luis, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Yo soy, sí, soy el presidente de la seccional Posadas de SICOP y SICOP es parte de FESPROSA. Bueno, la situación acá está muy complicada, evidentemente que nos llamen de la provincia de Jujuy y de otros lugares expresa la preocupación nacional ante una avanzada y un intento muy fuerte de desguace del hospital por parte de las autoridades nacionales. En realidad este conflicto se ha iniciado hace tiempo, ahora tiene un pico muy muy grande porque han despedido a médicos, muchos de ellos prestigiosos y de sectores de fuerte impacto asistencial, que es lo que está pasando, pero acá han echado a lo mejor de enfermería del turno noche porque se opuso a que le amplíen la carga horaria, han echado enfermeros de terapia intensiva de adultos, terapia intensiva infantil, neonatología, enfermeros que claramente no se forman en un día, ni en una semana, ni en un año. Claro. Y sin embargo esta gente con revanchismo los echó, han cesanteado a delegados de nuestro gremio y de otro gremio que se ha puesto al lado de los trabajadores, STS. Han echado a miembros de la comisión directiva y hay un constante acoso contra SICOP Posadas y el de otro gremio. Y ahora, en esta última tanda, nosotros tenemos registrados alrededor de 52, 55 profesionales, en su mayoría médicos. Hay tres o cuatro psiquiatras, cuatro clínicos, tres cardiólogos, de hemodinamia, de ecografía infantil, de estudios de deglución en gastroenterología infantil, el único otorrinolaringólogo que hace estudios vestibulares, el traumatólogo que opera columna, dos neurocirujanos y la verdad, tres farmacéuticos, y podría seguir la lista porque hay más, y bueno, yo pido disculpas con los que no mencioné. Así que bueno, están haciendo un desastre, inclusive, bueno, esta política como se santiaron a tres o cuatro recuperadores en cirugías cardiovasculares infantiles, bueno, renunció el jefe, eso seguramente eso tuvo fue reflejado en los medios, en muchos medios, esta situación particular, y en función de esa renuncia del jefe, porque no se podía seguir operando, renunció todo el equipo de cirugía cardiovascular infantil, lo cual es un desastre, porque claramente no son muy pocos los centros asistenciales que brindan desde lo público esa prestación. Así que bueno, acá estamos en el medio de un lío, en el medio de un ex ministerio que en su momento nos planteó que el Ministerio de Salud no podía hacer nada con el tema Posadas. Llamativamente nos dicen eso, con lo cual a nosotros nos quedó muy claro que el hospital en la práctica depende del ex Ministerio de Modernización. Y bueno, esta gente de modernización pone planillas Excel, buscan los planteles óptimos, por lo que para ellos le parece planteles óptimos, y con ningún criterio sanitario dejan en la calle gente. Y hay otra cosa que nos parece muy importante que tiene que ver con bueno, uno vale preguntarse, bueno, ¿y a qué apunta esto? ¿A qué apunta? Y esto para nosotros, para nuestro gremio, esto apunta a crear las condiciones para implementar la cobertura universal de salud, la famosa CUS, que ustedes seguramente en Jujuy hay muchos sectores que la Sí, repudian, sí. APUAP es uno de ellos, claramente, eso lo sabemos perfectamente, y bueno, es para implementar la CUS necesitan barrer con las organizaciones y las voces críticas, como por ejemplo la nuestra, SICOP Posadas. E ir desguazando el hospital con la idea de privatizar y, en definitiva, derivar fondos públicos a la actividad privada, que eso es la principal filosofía de la CUS. Así que, bueno, acá las respuestas que se han generado sobre la base hay que partir de considerar que, bueno, que las cesantías por goteo tienen un efecto disciplinador muy fuerte, generan miedo. El miedo paralizante se está empezando a transformar en acción. De hecho, en las últimas 2 semanas, hoy va a ser la quinta ronda que se llama de silencio, que en realidad son cada vez menos silenciosas porque la bronca crece. En la que hicimos el miércoles participaron alrededor de 300, 400, creo que en la foto se ve en las imágenes lleno de guardapolvos blancos, y bueno, y también se suman otros sectores, y bueno, hoy se hace la quinta ronda, suponemos que va a venir más gente, se están sumando pacientes, se están sumando y llegando solidaridad de gremios, de organizaciones de distinto tipo, sociales, políticas, gremiales, en fin, acá va a estar la gente de AT Garrahan, va a estar la gente de la Asociación del Personal del Hospital de Cruce de Varela, del Garrahan, de la Asociación de Profesionales y Técnicos, y seguramente va a estar, por supuesto, la conducción de nuestro gremio SICOP y de FESPROSA, que es la Federación, de Jorge Jakowski, que seguramente ustedes también lo conocen. Así que, bueno, estamos en ese camino, tratando de dar la respuesta unitaria que hay que dar. Acá hay que sumar toda la fuerza en función de la defensa del hospital, la reincorporación de los cesantes. Acá se ha declarado incluso persona no grata al director ejecutivo del hospital y al director de recursos humanos, y se pide la renuncia. Nosotros hemos enviado el martes una nota al ministerio, a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y ahora al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, pidiendo urgente entrevista en función de esta gravísima situación que atraviesa el hospital en particular y la salud pública en general. Y bueno, hasta ahora no tenemos respuesta. Así que bueno, no sé si hice un resumen más sí, o menos. Sí, sí, sí. Un magnífico paneo. Quería preguntarte también, porque en los medios hegemónicos fue muy difundido las palabras del gobierno donde decía que los... El incumplimiento horario. No. Que los servicios del hospital se iban a mantener. Y lo que quería preguntarte es cómo impacta todo esto verdaderamente, realmente, en los servicios del hospital. Y bueno, sí tiene su impacto, que gente que no se puede operar de columna, gente que tenía turno para cirugía cardiovascular, pediátrica, no, obviamente no hay quien lo opere, eso está claro, gente con estudio para estudio hemodinámico, gente de consultorio para determinados psiquiatras que fueron cesanteados. Ayer, por ejemplo, también, perdón, me olvidaba, entre la lista de cesantes hay 3 obstetras, 2 de ellos estaban de la guardia de ayer, de jueves, y bueno, uno se imagina que la guardia de jueves, lo que quedó, habrá trabajado como loco, y bueno, si hay una duración de 4 obstetras, es porque hace falta que haya 4 obstetras, y si hay 2, hay problemas. Y todo así de corrido, no hay quien haga los estudios vestibulares, en concreto la electronistagmografía, no hay quien haga las ecografías pediátricas, porque echaron a la casilla y a la otra doctora que estaba, también la cesaron la relación laboral porque tiene edad jubilatoria, sin esperar que la jubilación realmente le salga. Que este es otro componente de la política de esta gente, que son varias decenas de profesionales y no profesionales que con edad jubilatoria, que bueno, que por X motivo el ANSES se demora, a alguna gente le sale muy rápido, la jugó rápido la jubilación, y a otros se demora, y sin embargo esta gente no ha tenido ningún miramiento, y a compañeros con 30 hasta 40 años de antigüedad, el hospital a modo de despedida entre comillas, lo dejan en la calle sin jubilación y sin el sueldo del hospital. Así que bueno, el impacto asistencial obviamente que es grande y está creciente. Uno transita los pasillos y los pacientes están cada vez más inquietos. Esto no significa que el hospital esté mañana al borde del cierre, de ninguna manera. Sí que empieza a tener un impacto asistencial importante, y si sigue esta política, de hecho ayer hubo un nuevo telegrama a un compañero de cardiología, los mismos jefes de departamento tuvieron reuniones hace unas semanas con la conducción del hospital, y ahí recibieron la información que iba a haber alrededor de 300 detenidos más. Bueno, la idea de esta pelea que se está dando de todos los sectores del hospital es tratar de que esta oleada se frene, se reincorpore a los cesantes y en definitiva que el hospital, en vez de decrecer, crezca. Claro, Luis, te quería preguntar justamente por cuáles han sido los argumentos primero de las autoridades del hospital y después por parte del gobierno para despedir a toda esta cantidad de gente. Hay gente que ni siquiera recibe telegrama, ninguna notificación. Se acerca al hospital, como viene todos los días, pone el dedo, porque hay un registro por huella digital, y se encuentra que no está, digamos, que le han sacado sus datos, y bueno, en concreto no puede registrar su entrada o registrar su salida. Y los que han recibido telegramas, los telegramas dicen, en función de la optimización de, qué sé yo, de los recursos y del artículo tanto, de la ley tanto y del convenio colectivo y qué sé yo, queda usted desvinculado, o sea que en realidad no están dando ninguna razón salvo, manejarse, como yo decía antes, con un criterio restrictivo de lo que serían los planteles óptimos. No es lo mismo un plantel óptimo en terapia intensiva adulto-pediátrica que en algún sector administrativo, eso está claro, pero también echaron a dos terapistas intensivos de adultos, gente de la guardia, guardia de pediatría, yo me voy acordando ahora entre otros sectores. Así que bueno, esa es la razón, inclusive a nivel de gobierno, nosotros lo único que leímos es, creo que en algún diario, en Clarín, declaraciones de una directora del ministerio, de apellido Rodríguez, creo, diciendo que dos cosas. Una, que hay un tema de incumplimiento horario, si hay gente que tiene incumplimiento horario, obviamente que debe corregirse, si hubiera gente, pero hay que citarla, hay que decirle, mire, usted pasa esto, por favor, vamos a dar advertencia, y si hubiera reincidencia, bueno, mire, le vamos a descontar un día, y también la otra cosa que leímos, porque a nosotros no nos consta más que lo que leímos en Clarín, es que esta doctora dijo, bueno, si hay errores, que seguramente hubo, los corregiremos, pero hasta ahora a nosotros el gremio no han convocado para absolutamente nada, a nosotros no han dicho nada, así que bueno, no sabemos muy bien si a qué sector le están hablando o no hablando, al gremio por lo menos no. Respecto a lo que comentabas, justamente ahora que estás hablando del gremio, decías que ha habido también compañeros y compañeras sindicales despedidos, no entiendo muy bien eso, supuestamente tienen determinada inmunidad gremial, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta gente de verdad que no respeta ni los fueros gremiales, de hecho, yo creo que lo dije, ¿no? Si no lo dije, lo digo ahora, 17 de 23 delegados de Psicoposadas fueron cesanteados, dos miembros de comisión directiva, tesorero y secretario gremial, recientemente fueron también cesanteados, y un montón de lo que serían activistas fueron cesanteados, enfermería del turno noche, muchos eran delegados, son delegados nuestros, y fueron cesanteados, y ellos también tienen medidas cautelares positivas por parte de la justicia, la de San Martín, de la localidad de San Martín, bueno, que es la que depende en lo federal del hospital, tienen cautelares positivos, un fallo en primera instancia también a favor de los trabajadores, y esta gente incumplió todo, hay un montón de reinstalaciones dictadas por distintos juzgados laborales que tampoco cumplen, así que bueno, a nosotros de verdad que no nos sorprende para nada, sí nos irrita, nos molesta, nos indigna que no se cumpla la resolución de la justicia, pero bueno, esta gente se maneja así, al margen de la justicia, han desfinanciado a nuestro gremio, nos han quitado el código de descuento de la cuota sindical, al otro gremio, STS también, tiene un claro objetivo, que es desfinanciarnos a las voces críticas, y bueno, poder avanzar así con sus políticas. Y hay otra cuestión, a toda la, a lo mejor les puede llamar un poco la atención a ustedes, nosotros ignoramos digamos, cómo es ATE ahí en Jujuy, la verdad que no tenemos ni idea. Pero sí podemos decir que a toda la oposición de ATE, a la conducción actual de ATE Posadas, también están cesanteados, eso algo significa. Claro. Yo repito, no estamos englobando al conjunto de ATE, no tiene mucho sentido que abundemos en esto, pero este es un dato de la realidad. A la oposición a ATE, a los compañeros que son oposición a ATE y presentaron una lista cuando fue la elección de delegados contraria a la actual conducción, está todo fuera. Algo significa. Eso supone también que hubo que hay toda una política de seguimiento, ¿no? Sí, sí. Incluso, qué sé yo, tiene otras particularidades, el hospital como que está prácticamente militarizado, hay gendarmería, varios puestos de gendarmería, policía federal por todos lados. Acceder a los sectores donde están la dirección del hospital, los directores y los órganos de conducción es prácticamente inaccesible. Nosotros nos queremos acercar y parece que fuéramos no sé quiénes, y se nos hace se nos veda el ingreso. De hecho, hoy que está la ronda, la quinta ronda que yo comentaba, acá los compañeros que están entrando al hospital nos dicen que hay camiones de la gendarmería sobre la autopista, como si, digamos, no sé qué realmente qué se le ocurre a esta gente, en vez de, bueno, más o menos lo que pasa en todo el país, en vez de sentarse a resolver los problemas y a rectificar lo que hay que rectificar y abandonar políticas que van en contra de los intereses de la mayoría, parecería que esta gente acá, allá y más allá, lo único que se les ocurre es intimidar y eventualmente, si hace falta, reprimir. Pero bueno, eso es otro condimento que acá está presente. Y bueno, este es el panorama que al cual lo único que nosotros podemos apelar y apelamos es a la participación de la gente, al rechazo a las políticas, al accionar de la gente y la solidaridad y la participación activa de los pacientes y de la comunidad en su conjunto. Y por supuesto, sí, digamos, la máxima repercusión mediática que se pueda lograr, que venga de donde venga, como ustedes, como nos han llamado Mendoza, de Neuquén, pronto de Santa Cruz. Así que bueno, evidentemente el tema repercute y bueno, agradecemos profundamente desde donde estamos en realidad a minutos de la General Paz, instalado el hospital, agradecemos absolutamente toda la solidaridad que pueda llegar. Luis, te quería preguntar para confirmar, esta sería la segunda tanda de profesionales, bueno, y trabajadores del hospital que son despedidos, ¿verdad? No, en realidad sería la cuarta, porque cuando esta gente asumió en enero del 2016, echaron 650, después en enero del 17 alrededor de 122, en abril otros 40, 50, y ahora los números que tenemos, porque esto va variando más o menos a cada rato, son 50 y pico más. Así que estamos hablando de por lo menos 1000 cesantes. Solo que en esta ocasión, en esta oleada, el eje son los médicos, los profesionales, digamos, tradicionales, los enfermeros que yo relaté, en su mayoría son licenciados en enfermería, también son profesionales universitarios. Pero lo que uno ve, cuando uno dice profesional, parece que se dirigiera o para el común, es el médico, es el psicólogo, el bioquímico, etcétera. Bueno, eso está en la oleada actual. Luis, que comentabas recién cómo esto es la aplicación, digamos, a sangre y fuego del CUS. Esto supone, Tavo, de la CUS, esto supone también una concepción ideológicamente muy definida respecto de la salud pública, ¿no? Sí. Bueno, es la política que viene de los organismos internacionales, lamentablemente, que es parte del modelo llamado neoliberal. Sí, está la política donde el Estado se va desligando. a los pobres una canasta básica de prestaciones en el hospital, y después actividad privada, y que no puede pagar, y bueno, que no pague. No está en línea con la línea, con la orientación general del gobierno. Ayer tuvimos una entrevista con Nelson Castro, que bueno, es un periodista que seguramente ustedes lo conocen, y el sí. propio Nelson Castro dijo, bueno, esta gente seguramente no se ha atendido nunca en un hospital público. Así que bueno, eso es el interés por el hospital público, la educación pública, la ciencia y la técnica, como está pasando, no lo tienen, digamos, no les interesa. Pero bueno, esta es la situación y estamos tratando de revertirla con toda la unidad posible, con toda la fuerza que podamos. En eso estamos. Luis, para ir cerrando ya, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir dentro de esta lucha? Bueno, los pasos son hacer la ronda y después vamos a evaluar las distintas posibilidades. Hay distintas posiciones de movilizar, de seguir con las rondas, de marchar al ministerio, de parar. Hay distintas opiniones y bueno, vamos a tratar de la mayor cantidad de trabajadores del hospital y profesionales decida, está planteado esto a continuación de la ronda. Así que bueno, veremos, hay toda una variedad, hay un menú amplio de posibilidades y bueno, será la mayoría la que decida. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente como Red Nacional de Medios Alternativos vamos a seguir las distintas instancias de la lucha.